traigan una botella, que con los pibes estamos de fiesta. Traigan una botella, que nos chupamos hasta que amanezca. Y otra vez, el Tipi papá. Te querés matar, ¿no? Matar, ¿no?